Edificarte, nuestro objetivo. Real FM 98.1. Te toca. A continuación, inicia el programa radial Oasis de Bendición con el hermano Silas Duarte. Puedes comunicarte a nuestro WhatsApp de radio, área 503-7244-7394, y al WhatsApp de Oasis de Bendición, 1609-456-8246, para testificar de las maravillas de nuestro Dios. Comenzamos. Cierto, fue Jesús mi Salvador. Cuando sediento yo andaba. En señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro, heme aquí, envíame a mí, Señor. La Iglesia Evangélica Amigos presenta su programa, Heme aquí, envíame a mí, basado en Isaías 6:8. Comuníquese al 2402-0211 o al WhatsApp 7679-9235. Estamos en vivo y listos para servirle. Toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Iglesia Melita de las Asambleas de Dios en la Barra de Güija, Metapán, El Salvador, presentó su programa radial Jóvenes en Victoria, bajo la dirección de los esposos José Manuel Guevara y Gladys de Guevara. Si este programa es de bendición para tu vida, envía tu correspondencia a Librería Marsal o visítanos en nuestra iglesia. Sintonízanos la próxima semana por esta emisora a partir de las 12 del mediodía. El Ministerio La Cosecha de Iglesia Príncipe de Paz, Barrio Las Flores, Metapán, presenta su programa evangelístico Escapa por tu vida. Quédate en esta hora de programación y sé parte de esta gran bendición. Tu presencia y mis ojos te verán más de cerca.